hay tristeza en mi corazón. No puedo más, no puedo. Ay, amor, ¿dónde estará? ¿Quién alimentará tu corazón? Ay, amor, vuelve a mi nido de amor. Junto el alma. Quiero que el viento lleve esta canción, que a tus oídos llegue amor, la soledad que siento amor, me mata, me mata.